Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, ahora aquí en Gelves en la Onda, recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que nos puedes escuchar vayas donde vayas gracias a nuestra web y también cuando quieras gracias a los podcasts. Arrancamos esta segunda hora de Gelves en la Onda. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Enseguida nos vamos con Tu Justicia al Día, ya sabes, ese programa donde aprendemos mucho de leyes aquí en Gelves en la Onda. También tendremos la agenda con nuestro compañero Agustín Reyes, o sea que no te vayas, quédate aquí al 88.6 FM. Vamos a arrancar con Katy Perry, con una canción que se llama The One That Got Away. Y enseguida, como te digo, nos vamos con Tu Justicia al Día. Vamos a hablar sobre el 25N, vamos a hablar sobre violencia de género, aquí en Gelves en la Onda. Like we had a clue. pensado alguna vez cómo sería tu vida sin las personas que siempre te han apoyado? Hay abrazos que duran toda la vida. Nos ayudan a ser fuertes cuando más lo necesitamos, a soñar con un futuro mejor cuando el presente nos ciega, a ser mejores personas cuando pensamos que está todo perdido. Gracias a las ONGs, ACRE, Crecer con Futuro, Asociación de Familias Solidarias y Abrázame, cientos de menores y jóvenes que son retirados de sus familias pueden volver a contar con personas que les sirven de apoyo. Tu abrazo, su futuro. Ahora tú también puedes ayudar comprando en mercadillosolidario.org. Te esperamos en la web del 12 de noviembre al 5 de enero. Tu compra cambia vidas. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, nos vamos con tu justicia del día. Voy a saludar a nuestras compañeras que la tenemos ya por aquí preparadas. Vamos a saludar de una en una. Mari Carmen, bienvenida. Hola, Irra, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, tú eres de Alcalá del Río y resulta de que ya se está organizando el Belén Viviente, ¿no? Sí. ¿Tú tienes algo que ver también con aquello? Porque sí, tú estás metida en la hermandad allí, sí, ¿no? Sí, sí. Ayer se pusieron ya a la venta las entradas de forma online, anticipada. Y desde aquí me gustaría invitar a todo el que quiera ir porque es un Belén precioso. Se desarrolla en todo el casco histórico del pueblo y es muy bonito y es recomendable de verlo. Además, Alcalá está ahí a 20 minutitos, sí, o está más lejos. Se desarrolla el 4, 5 y 6 de diciembre, ¿no? 4, 5 y 6, vale. Sí. Bueno, pero es el que tenga más interés de saber algo por internet, me imagino sí, que... Sí, Hermandad de la Soledad, de Alcalá del Río, y ahí está toda la información. Perfecto. Leti, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿y tú? ¿No? Bien, aquí, de viernes. Un día más. Echando el viernes. La faena. Elena, bienvenida. Buenas tardes, gracias, Irra. ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a hablar. A mí me gusta mucho que, bueno, decidáis que la actualidad al final también es la que manda. Y muchas veces para las leyes también, ¿no? Y ayer se conmemoraba el 25N, 25 de noviembre, Día Internacional en contra de la Violencia hacia las Mujeres, en donde todavía hay que andar muchísimo y donde, por ejemplo, entre otras cosas, estaba valorando si personas que no estaban relacionadas entre ellas, si el hombre mataba a la mujer, también incluirla en el listado. No sé cómo está y cómo ha quedado esta reforma, si al final se lleva para adelante o no, pero bueno. Todavía queda mucho camino por andar de manera jurídica y encima además los negacionistas, o sea que quizás cuanta más información haya sobre una realidad que es así, que existe y que es palpable y que está en la sociedad, pues mejor que mejor, porque bueno, al final muchas mujeres que sufren esta lacra social, este el doloroso camino de la violencia, muchas veces no saben ni siquiera hacia dónde dirigirse, ¿no? Y mira que se intenta que si el gesto de la mano, el teléfono, el 016, que no deja rastro las llamadas, los puntos de acceso, los puntos violeta, los centros de información a la mujer, hay un montón de recursos, pero muchas veces es que se ven solas. Entonces, un poco hablar de estos temas, ¿no? También es interesante en tu justicia al día. Y no sé quién de vosotras va a empezar, porque a mí ya se me acaban los argumentos. Que es muy interesante lo que acabas de mencionar, de en qué momento es violencia de género, en qué momento no. La ley que ampara a este tipo de violencia, que es la ley 1/2004 de 28 de diciembre, sí, dice claramente que se considera violencia de género la ejercida sobre un hombre, sobre una mujer, cuando han sido pareja sentimental, ya sea pareja de hecho, ya sea matrimonio, ya sea novios nada más, ya sea dos días de pareja. Todo eso se consideraría violencia de género. Es que ni siquiera se consideraba violencia de género una violación o con posterior asesinato de una persona que no conoce a la otra, me refiero. Claro, si no tienen relación sentimental, no entra dentro de esa ley. Esa ley lo que hace es modificar o agravar las penas que ya contiene nuestro Código Penal. El Código Penal regula las relaciones entre cualquier persona y esta ley las hace un poquito más intensas, más graves, cuando se dan entre personas que han tenido una relación sentimental. Ya. ¿Qué pasa? Que si esas dos personas no la han tenido, no se pueden basar en esta ley. Se tienen que basar en el Código Penal, que ya de por sí tiene sus penas, se supone que adecuadas y las que deben de imponerse. Pero no se supone muchas veces si sea así. Un hombre mata a una mujer. O si es al revés, una mujer mata a un hombre. Hablamos más en la otra parte porque es más general, ¿no? Ocurre más. Que no tienen relación, que no eran pareja, pero este hombre mata a esta mujer solo por el hecho de ser mujer. Es un crimen de odio. Es violencia. Bueno, ya sería delito de asesinato, claro. Pero no entraría, no es un pero supuesto es incardinable en la ley de violencia de género. Pero es lógico que no entre ahí, es lo que yo me pregunto. Es que tal y como está redactada la ley, no claro, tiene que entrar. Si hay para... una relación de pareja, sí. Si no, no. Claro. Y las leyes se hacen para un fin, se les crea su descripción y en esa descripción, en este caso, no cabría ese tipo de asesinatos, y violaciones, aparte tendría que haber un material probatorio que deje claro que la ha matado como consecuencia de su circunstancia como mujer. No. O sea, tendríamos que poder demostrar, y cómo hacemos eso, que un hombre ha matado a una mujer, siendo conocidos o sin conocerla, por el simple hecho de ser una mujer. O sea, si... Por ejemplo, este suceso que ocurrió en Nerva, este hombre estaba observando a esta profesora desde hacía un tiempo, no tenía ninguna relación, pero ese hombre asesinó a esa chavala, la violó y la asesinó, pues solo por el hecho, por un instinto según él, que era irrefrenable porque era una mujer. Claro, pero ¿cómo demostramos nosotros que más bien claro, psicopatías? ¿Cómo demostramos que ha sido solo por el hecho de ser mujer? Yo entiendo que hay muchísimos en las leyes, muchísimas una ley, o sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra, pero también se pueden ir acercando hasta el punto de no saber qué es. Claro, cada es que cosa. Es difícil concretar ese tipo de cosas, porque no tenemos ni la ley, ni el legislador, ni los abogados, ni los tribunales, tenemos la capacidad de meternos en la cabeza de, en este caso, el sujeto activo, la persona que realiza la acción, y saber por qué lo ha hecho, si no existe un material probatorio. Por consiguiente, si hay una pareja, un hombre que mata a una mujer y son pareja, la ley presume que ha sido por eso. Pero ya cuando no existe esa premisa de ser pareja sentimental, ¿cómo podemos presumir nosotros que eso es solo por ser mujer? Es complicado. Por ejemplo, sí que entraría dentro del supuesto de violencia de género el que el padre mate a los niños. ¿Vale? Es una forma, un método que tendría él para hacerle daño a la mujer. Llamada violencia vicaria. Exactamente. ¿No? Ahí sí que, por ejemplo, entraría dentro del supuesto de violencia de género. Que no están. Los hijos que sufren, que son daños colaterales, por llamarlo de alguna manera, de la violencia de género, ¿están considerados víctimas de violencia de género? Pregunta. De género no. Serían víctimas de violencia doméstica. Claro. Y claro, serían forma, ¿verdad? Serían instrumento para infligir violencia de género a la mujer. Claro, está como de ahí la violencia vicaria. El bretón. La utilización. Que sí, exacto. Mató a sus hijos, o el canario que también lo hizo con sus hijas para hacer daño directamente claro, a su pareja, mujer, ¿no? Claro. Y entiendo. Por ejemplo, cuando es el hombre el que recibe los malos tratos, ahí ya estamos hablando de violencia doméstica. Vale, que no violencia de género. Distintas. Ajá. Qué de términos, ¿no? Sí. Para determinar lo que es la violencia. Algo es que es lo que te decía. Que es una lacra. Te decía, es que es muy complicado. Esto no se trata solamente de hay una prueba determinante o un indicio determinante. Es que hablamos de conceptos muy psicológicos, muy subjetivos. ¿Cómo puede ni el legislador ni nosotros determinar o probar que eso ha sido por una circunstancia psicológica? Porque a ese hombre en ese momento se le ha pasado por la cabeza matar a esa persona por ser una mujer. No podemos determinar eso. Entonces es muy complicado. Y el legislador lo que intenta es, según las circunstancias, en este caso, el aumento de casos de violencia de hombres sobre mujeres y sobre todo parejas que tenían una relación sentimental, el legislador lo que hace, oye, si tengo esta circunstancia, voy a crear una ley específica que determine penas específicas en este sentido, pero es que es muy complicado determinarlo todo al pelo, es que es complicadísimo. Ya. Entre términos y demás nos perdemos, pero si una mujer, ¿qué instrumentos tiene si está sufriendo violencia de género? A ver, desde mi punto de vista, si yo, por ejemplo, fuera víctima de violencia de género, lo primero que me plantearía es ¿qué protección tengo? Es decir, si yo al final tomo la gran decisión, ¿vale?, de interponer una denuncia, las dudas que se me plantean es, ¿me lo voy a cruzar por el pasillo del juzgado? Este señor sabe dónde vivo, este señor sabe dónde trabajo. Si tenemos niños en común, sabe a qué colegio va. Entonces, lo primero que deben saber es que la denuncia se interpone en un juzgado que es especial, no es un tribunal ordinario que nosotros conocemos sí. normalmente. Y lo primero que se hará será tomar unas medidas que se llaman cautelares para garantizar la protección de la víctima. Y en este caso pues entraría aquí la orden de alejamiento. Veremos que los derechos y beneficios que tiene una víctima de violencia de género está, por ejemplo, el cambio de puesto de trabajo. Se puede hacer una permuta de vivienda, es decir, cambiarse de domicilio, de donde ya residía habitualmente, por otro. Lo primero que se hará también será expulsar al agresor del domicilio habitual, etcétera, etcétera. Entonces, sí, se garantizan una serie de derechos, la mujer va a estar protegida y asesorada en todo momento, no se lo va a cruzar por los pasillos del juzgado y sobre todo se van a tomar esa serie de medidas. Posteriormente, porque claro, desde que se interpone la denuncia hasta que se celebra el juicio hay un plazo. Claro. Se celebra el juicio y tenemos una sentencia condenatoria, ¿qué es lo que pasa con esas medidas que hemos adoptado antes? Pues creo que se llaman... ¿Penas accesorias? Penas accesorias, a la pena que imponga se la permite sentencia. Alargar las medidas que anteriormente habíamos adoptado. Ajá. En ese caso, pues, el famoso brazalete, sí. la pulserita del tobillo, la orden de alejamiento... Y hay incluso asociaciones, que sí que es bueno apuntarlo, hay muchas uh-huh. asociaciones, que precisamente ayer hablaban muchas asociaciones en los medios de comunicación. Por ejemplo, la Fundación Anabella. Que efectivamente que se hace encargo de ayudar a estas mujeres y a sus hijos y a su familia en todo lo que necesiten. Que es bueno que sepan que no es decir, oye, voy a poner una denuncia y ¿ahora qué? Sino que el ahora qué conlleva muchas cosas, estamos los abogados que ayudamos a que esas medidas que decía mi compañera se lleven a cabo, a solicitar todas las medidas que necesiten. Mm. Y sobre todo sí que sería bueno decir que vamos a ponernos en la situación de que no seamos la propia víctima, sino que seamos alguien que conoce a alguien que es víctima. Si yo conozco a alguien que es víctima, ¿qué puedo hacer? Tenemos que tener claro que podemos denunciar, que lo importantísimo es que vayamos a las autoridades, que llamemos al 016, Guardia Civil, Policía, 112, que podemos denunciar, pero que es muy importante que tengamos en cuenta que el material probatorio es algo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que poder probar, evidentemente, que... Es muy importante siempre la declaración de la víctima. Ya. Yeah. Si existen partes médicas o pruebas fehacientes, esa denuncia prosperaría, claro, pero si no existieran o fueran no del todo, no tuvieran el peso necesario, se necesita que la víctima declare y que declare que realmente ha sido víctima de violencia de género, si no, esa denuncia... Es el punto difícil, porque muchas mujeres no quieren denunciar. Por eso es importante que se sepa que realmente tienen la ayuda que tienen, claro, que realmente claro. existen esas medidas, que existe el Instituto Nacional de la Mujer, existen las autoridades que están volcadas en ayudarlas, existe la posibilidad de las casas de acogida, las órdenes de protección, la suspensión de la patria potestad, incluso si fuera necesario, que esa mujer no está sola y tiene que denunciar para que esa situación se acabe. Mm. Es que es eso que lo interesante de esta ley es que ofrece derechos y sobre todo beneficios económicos. Se le ofrece una ayuda económica a esa víctima de violencia de género. Es un poquito complicado de explicar, si quieren que se pongan en contacto con nosotros, pero que tienen una ayuda económica, porque claro, sí. tú te planteas el cambiarte de, por ejemplo, de trabajo porque te quieres ir de Sevilla, ¿cómo lo haces? ¿Con una mano adelante y otra atrás? No, imposible, pues tienen claro. ayuda, tienen asesoramiento, tienen una ayuda económica, etcétera, es decir, no están solas. ¿Y están amparadas por la ley, por ejemplo? Porque claro, a ver, es que cuando ya hay hijos por medio todo es muy, muy complicado, ¿no? Si esta mujer necesita, es imperioso que salga de la ciudad con sus hijos, ahí me imagino que no pasa absolutamente nada con el tema de las patrias potestades. No, porque se la suspenden a él directamente. Vale, porque entonces ella ya se lo puede llevar. También es cierto que ahí entra mucho nuestro trabajo como abogados, el solicitar esa serie de medidas. Yo me acuerdo de esta mujer de que es de Almería, no recuerdo el mismo nombre, pero todo el mundo empatizó con ella porque estaba casada con un italiano, maltratador. Juan Arribas. Juan Arribas, exacto. el que estudié su caso. Claro, y ella se llevó sus hijos, ella huyó. huyó de un agresor, pero... La claro. circunstancia es diferente, porque ella se basaba en que ella había sufrido malos tratos, pero la sentencia que ella quería, con la que quería demostrar que ella había sufrido malos tratos, estaba prescrita. Entonces, realmente la condición de él como maltratador no estaba vigente. No tenía esa excusa para poder llevarse a los niños. Es que es muy complicado. La ley tiene una serie de límites objetivos que es muy difícil aplicarlo al 100% a las circunstancias sociales. Entendamos que la ley no es la ética. Son cosas muy diferentes muchas veces. La semana que viene, porque ya llegamos al final, no sé si queréis apuntar algo más de esto. Yo simplemente, sí, porque me parecía muy interesante para que los oyentes lo supieran, es que si la víctima de violencia de género es extranjera y tiene una situación irregular en España, es decir, está sin papeles, está en situación ilegal, en principio cuando acredite la condición de víctima de violencia de género no se le va a incoar un procedimiento sancionador y si ya lo tuviera incoado, se le paraliza. Y además se le otorgaría una autorización por residencia temporal, que eso es interesante. Y que estamos aquí para lo que necesiten. Tanto para las mujeres que son víctimas, como para las familias y todas las personas que quieran saber algo, que estamos aquí para darle toda la información que necesiten. Ahora vamos a dar los datos. Decía yo lo de la ética no es la ley. Y la semana que viene vais a hablar del caso Marta del Castillo. Uy, sí, sí. Aquí en Ahora Radio tuvimos al tío de Marta del Castillo hace muchos años en un programa que existía en esta casa llamada Tu Voz Interior. Y es un caso que nos golpeó a todos los sevillanos y que sigue golpeándonos. Mira que me han pasado ya años. Y vais a hablar un poco del tema de Marta del Castillo, me imagino, con las novedades últimas de volver el procedimiento con Cuco y con su madre. Efectivamente, con el procedimiento, la noticia que ha salido ahora, el documental, que habrá visto mucha gente el documental. Entonces, yo lo he visto. Nos ha parecido muy bueno el documental. Bastante interesante hablar un poco de los defectos que hubo en el procedimiento. Que hubo unos pocos. Bastantes. Sí. Algunas decisiones judiciales que a lo mejor la gente se puede preguntar, oye, ¿y esto por qué fue? Y bueno, y hablar de los motivos del nuevo juicio, un poquito poner en contexto dónde queda la situación y para que la gente conozca un poquito del tema, que nos toca bastante. A ver si antes de terminar la temporada nos da tiempo también de hablar del pasaporte COVID, que ahí está en España. Hay comunidades si se ponen que de acuerdo. Sí, comunidades que no. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde no? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde no? Y me tiene un poco liado nos tiene un poco liado porque cada día es una cosa nueva. A ver si se ponen de acuerdo entre todos porque están los tribunales ahí. Hoy se reunía el Comité de Expertos de la Junta de Andalucía y entre otras de esas alternativas era la posible implantación. A ver qué decían. Pero bueno, nos parece un tema interesante y si te parece lo tocaremos. Antes de eso lo tocaremos. Los datos para contactar con vosotros. Eso, para cualquier otra duda, pues nos encontramos en Parque Industrial Guadalquivir, en la calle Tecnología número 12, oficina A. El correo es wfabogados@gmail.com y el teléfono de contacto 675-497-752. Te ha hecho toda una azafata del 1-2-3, ¿eh? Hombre, está bien enseñado. Querida Leticia. Elena, muchas gracias. Gracias a ti, Ray. Leticia, muchas gracias. Gracias, Irra. 4, 5 y 6, ¿no, Mari Carmen? En tu pueblo, en Alcalá del Río. Alcalá se hace Belén, sucedió en Belén, en Alcalá del Río. Muy bonito, con restricciones COVID, pero con un Belén viviente que siempre sí, es bonito. Sí, sí, precioso. Muchas gracias, ¿eh? A ti, Ra. Adiós. Adiós, adiós. Bien, nosotros, pues enseguida nos vamos con los araos y saraitos que nos trae, como siempre, nuestro queridísimo Agustín Reyes. Antes, escuchamos a Gloria Estefan. No te vayas, quédate aquí. Pienso en ti.

temazo, ¿eh? Es una versión que le hicieron en 2018 a esta I Promise Myself de Nick Kamen, cantante y modelo que protagonizó un anuncio de Levi's que se hizo en aquellos tiempos, ¿eh? En los 80. Mirad, todo el mundo hablaba de ese anuncio. Bueno, pues Nick Kamen, que fallecía a los 59 años el pasado martes y nos dejaba canciones como esta maravillosa I Promise Myself. Agustín Reyes, bienvenido. Muy buenas, compañero. ¿Qué tal? Lo que fuerte has entrado hoy. ¿Qué tal? Que venimos con fuerza, es San Viernes. Yo que en el viernes estoy ya agotado. Decaído. Y llegas ahí con una fuerza. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Pues nada, aquí venimos a contar saraos y saraitos para el fin de semana y la semana, como no podía ser de otra forma. Como a mí me gusta. Hombre, por favor. ¿Por dónde va a empezar? Pues mira, vamos a empezar por aquí, por la localidad de Helve, donde, bueno, para el próximo martes se presentará el primer disco recopilatorio del coro de camparilleros del Centro de Educación de Personas Adultas en Helve, que además celebra su 25 aniversario. Durante este acto, pues se celebrará también en el Teatro Municipal a partir de las 6 de la tarde, en el que se rendirá homenaje a todas las personas que han sido integrantes desde su creación en el año 1996, además de presentar su primer disco recopilatorio de villancicos. El Teatro Municipal de Helve, como decía María José Jaramillo Ramírez, albergará el próximo martes 30 de noviembre a las 6 de la tarde este 25 aniversario del coro de campanilleros del Centro de Educación de Personas Adultas de la localidad. Un acto que está organizado y citado en este caso en el Centro Educativo en colaboración con el Ayuntamiento de Helve, en el que se rendirá un homenaje pues a todas esas personas que han integrado este coro de campanilleros desde el año 96. Además, bueno, pues se hará públicamente este disco recopilatorio. Sí, sí. Nos lo podemos comprar 5 euros, ¿eh? Que vale. 5 euritos, oye, que está, no está bien, nada, ¿vale? Muy apañado. Sí, mira, escucha. El Teatro Municipal de Helves albergará el próximo martes 30 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, el acto de celebración del 25 aniversario del coro de campanilleros y campanilleras del Centro de Educación de Personas Adultas de Helves. En este acto se presentará públicamente el primer disco, que recoge una recopilación de villancicos interpretados por el mencionado coro. Recuerda, el próximo martes 30 de noviembre a partir de las 6 de la tarde, ven a disfrutar del 25 aniversario del coro de campanilleros y campanilleras del Centro de Educación de Personas Adultas de Helves. Me pongo yo muy puesto, ¿eh? Para decir publicidad. Sí, ya te veo, ya te veo. Bueno, ¿qué más? Pues mira, muy cercanos a nosotros, aquí en al ladito nuestra, en San Juan de Arnal Farache, en el Teatro Romero San Juan, en concreto para mañana sábado, a las 8 de la tarde, tendremos la representación teatral de la compañía Manuel Monteagudo, llamada la obra Tai Virginia. ¿Sí? ¿Tai Virginia? ¿Tai Virginia? Pues sí, de ahí viene. Vale. El autor y actor Manuel Monteagudo, el director es Guillermo Rodríguez, la iluminación estará Guillermo Jiménez y en la escenografía el grupo Botticelli. Las entradas pues se podrán adquirir en el teatro una hora antes del inicio del espectáculo y bueno, en una simbólica cantidad de un kilo de alimento por entrada. La verdad es que está bastante bien, como decía, mañana sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Romero San Juan, en San Juan de Arnalfarache. Un acto solidario. Está muy bien. Está ahí Virginia. Está ahí Virginia, está ahí. Es que el nombre de Virginia para un andaluz no es fácil de decir, y menos si vamos con carrerilla, ¿eh? Hombre, por favor. ¿Cómo le dije? Jorge. No lo pronunciamos bien. No sale. Pero bueno, viva nuestra idiosincrasia, ¿eh? Como hombre, hablamos nosotros también, que me encanta. Pero está ahí Virginia. ¿Está ahí o no está ahí? ¿Qué más hay por ahí? Seguimos con más saraos y saraitos. Nos vamos a Sevilla capital, donde bueno, se celebrará este fin de semana la primera edición del Festival Internacional de Música de Cine en el Auditorio Cartuja Center Cité y también en el Espacio Turina de Sevilla. La programación de esta primera edición estará compuesta por dos conciertos, uno que fue ayer por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la ROS, en el Cartuja Center, homenaje a John Williams, dirigido por Alfonso Casado, y también para homenaje a Ennio Morricone por Imán Palomares. Como decía, hoy el concierto será hoy a las 8 de la tarde de la ROS, homenaje a Ennio Morricone, de la mano de Imán Palomares como director musical en el Cartuja Center Cité, será a las 8 de la tarde, con un precio en las entradas entre 27 y 34,56. La Rosa es que no para, ¿eh? No para, de hecho, seguimos con más música clásica, y es que también hay previsto para hoy, está programado el primer concierto de la temporada 21-22 de la Orquesta Barroca de Sevilla, prima hermana de La Ros, en el Espacio Turina. Para este recital inaugural de la Orquesta Barroca de Sevilla, orquesta residente en este Espacio Turina, e interpretará el programa titulado Con nuestras mejores galas. Estará integrado por una selección de obras de los compositores Bach y Vivaldi. En concreto, como decía, será a las 8 de la tarde el Espacio Turina. Hoy, precio de las entradas entre 12 y 25 euros. Y para mañana también tenemos otro saraíto en el Cartuja Center Sevilla, y es que estará de concierto el grupo Brother in Band. Se trata de una compañía, una formación española a tributo a Dire Straits. Este espectáculo titulado The Very Best of Dire Straits, con el que han actuado en diferentes países como Alemania, Portugal y Francia, tiene una duración aproximada de 2 horas y media, durante la que interpretan canciones de toda la discografía de la banda británica, incluyendo grandes éxitos como Money for Nothing, Sultan of Swing y muchos más. Como decía, mañana a las 9 de la noche en el Cartuja Center Citer, cité Brother in Band, precio de las entradas entre 27 y 38,88. Ajá, con 88. Sí, un piquito muy raro. Hay que llevar cambio, hay que llevar cambio. Sí, sí, totalmente. ¿Qué más hay por ahí? Pues mira, vamos a dar una pincelada de danza, y es que para hoy, a las 8 de la tarde, en el Teatro Lope de Vega, tenemos la representación del espectáculo de danza contemporánea Giselle. Una coreografía de Matías Russo y de Antonio Rosa, responsables también de la idea original y de la dirección de la propuesta, en colaboración con los intérpretes Matías Russo, Antonio Rosa, Ange López Río, Julia Russo, Anstrin Branding, Alejandro Moya y muchos más. Cuenta con una dramaturgia de Yaya Clotit Chemernik y de Corsia. El montaje ha sido producido por la compañía Corsia y será, como decía, hoy a las 8 de la tarde, con un precio en las entradas entre 4 y 21 euros en el Teatro Lope de Vega. No tienen en consideración con las personas que decís la agenda esos nombres tan raros. La verdad es que esos nombrecitos, le dejo una parte. Podrían simplificar mucho. Sí, sí. Pero bueno, son los que son. ¿Verdad? Son los que son. Son los que nosotros son. Los contamos aquí y ya está. Y seguimos con más sarao, con más música. En este caso nos vamos al Teatro de los Remedios, donde hoy a las 9 de la noche tendremos el espectáculo Navidad Cantaora con Alicia Gil y Eva Mengíbar. Se repetirá también mañana a las 9, misma hora, mismo espacio escénico, Teatro Los Remedios, Navidad Cantaora con Alicia Gil, con un precio en las entradas a 20 euros. De esto vamos a ver muchos, ¿eh? Estos salados y saladitos. Sí. Que si zambomba flamenca, que si Navidad. Ya empezamos con... Pues lo peor es que son chulos. De cabeza nos metemos prácticamente ya en la Navidad. Totalmente. La tenemos aquí en puertas. Sí, sí. Nos vamos al Teatro Triana, y es que hoy a las 9 de la noche tendremos en este espacio, en los teatros de los Salesianos de Triana, en la calle Conde de Bustillo, a las 9 de la noche el espectáculo, el concierto de Judith Nederman, con un precio en las entradas a 12 euros. Mañana a las 10 de la noche tendremos Yo me lo guiso, yo me lo como, con Carmen Mesa, con un precio en las entradas a 14 euros. Y el domingo a las 6 de la tarde La Copla Viva, con un precio en las entradas a 15 euros, todo ello en el Teatro Triana, como decía, en la calle Conde de Bustillos. ¿Sabes qué? Me he quedado con la curiosidad de saber quién es Judith Nederman. Nederman. Vamos a escucharla un poco. Venga. Me he quedado con esa curiosidad y quiero saber cómo suena esta chica. Let's enjoy this confination. But every day we'll sing a song. I wanna see my friends. I wanna walk the streets again, again, again. But I gotta be patient. Bueno, este es lo último que ha sacado Judith Nederman con Stay Homas. La canción se llama Gotta Be Patient. No sé. Recordamos, hoy a las 9 de la noche, quien quiera disfrutar de este conciertazo de Judith Nederman en el Teatro Triana, será un precio de las entradas a 12 euros a las 9 de la noche. Y seguimos con más música. Nos vamos, nos trasladamos a la sala Fanatic, donde el próximo domingo a las 7 de la tarde tendremos concierto de Pigadei con un precio de las entradas a 12 euros. También en la sala Malandar, hoy a las 11 de la noche, tendremos el concierto de Luis Lar, el músico sevillano antes conocido como Luis.G. Estrenará nuevo proyecto, Rumba de la Madre Patria. Le pese a quien le pese, le valga a quien le valga. Así se llama este nuevo proyecto de Luis Lar. Tengo que escucharlo esto, ¿eh? En la sala Malandar, como decía, hoy a las 11 de la noche, con un precio en las entradas a 12 euros. Vamos a escucharlo, a ver, vamos a escucharlo porque tengo mucha intriga. A ver. Esto es Rumba de la Madre Patria. Le pese a quien le pese, le valga a quien le valga. Ella sabe lo que quiere, caballero, no me sea grosero, no le meta el pie. Ella distingue entre señores y rateros, pijos sin dinero y niña de Chanel. Cuando siente la ocasión, se va desde la reunión, porque siente compasión del que habla sin emoción. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Jenny la pinareña. Un ritmito y un concierto pues muy curioso. Para quien no tenga planes para esta noche, a las 11, como decía, en la sala Malandar, podremos escuchar a Luis Lar, un sevillano pues, con una música de lujo. Precio de las entradas a 12 euros. Y seguimos con más conciertos, más música. En concreto, para mañana, también en la sala Malandar, tendremos el concierto de Caravana, que ofrecerá un concierto. Pues bueno, la actuación será parte de la gira presentación de su primer álbum llamado Muertos en la Disco, publicado el pasado mes de octubre. Como decía, será a las 10 de la noche, mañana en la sala Malandar, con un precio en las entradas a 16 euros. Caravana, ¿no? Dices que Caravana se llama... con K de kilo. Y dices que el disco se llama Muertos en la Disco. En la Disco. Ay, mía, pero es que yo tengo que... Es que de verdad, necesito escuchar cosas, porque tú traes grupos que no he escuchado en mi vida. Sí, sí. Y necesito escuchar Muertos en la Disco se llama la luz, madre mía. Efectivamente. Vamos a escucharlo, a ver. La canción, por cierto, se llama Resaca Pop. Yo así descubrí a los Langostinos Tigre, ¿eh? Sí, ¿no? Por culpa. Yo prefiero tuya. Comérmelo que escucharlo, pero bueno, verás. Pero porque tú trajiste una vez aquí en la agenda. Sí, sí, sí. ¿Concierto? Lo recuerdo. Estaba el disco tropical y no sé qué, sí, o sea, sí, una maravilla. Sí. Y así descubrí ese grupo y al final, jolín, pues los escucho con normalidad. Bueno. Caravana con K, Muertos en la Disco, el álbum y canciones como este Resaca Pop, ¿vale? Pues sí. ¿Recuerda los datos si quieres? Sí, sala Malandar mañana a las 10 de la noche, precio de las entradas 16 euros. Y seguimos con más música, en este caso nos vamos a la sala Custom. Se trata de una actuación de la gira presentación de su nuevo disco, en este caso del Duende, titulado Nueva Manera de Hablar. Contará con Fran Cortés y con Rafa Romera como artistas invitados. Será hoy a las 10 de la noche en la sala Custom, precio de las entradas 12 euros. Pues hay mucha variedad de conciertitos y muy chulos todos, ¿eh? Pues sí, la verdad es que tenemos bastante abanico amplio de posibilidades y de diferentes estilos musicales. Por ejemplo, en la sala X tendremos pues bueno, un gran repertorio de viernes hasta el próximo jueves, prácticamente sin parar, excepto el martes. Tenemos música todos los días. En concreto, hoy a las 8 tendremos el concierto de Bowl 2 Dit más Rabia Pérez, con un precio en las entradas a 13 euros. Mañana a las 9, Big Mirallas con Gira Crucigramas, precio de las entradas a 16 euros. Domingo a las 6 de la tarde, Sergio Tudela en concierto, con un precio en las entradas a 12 euros. El lunes a las 9, Cracker, con un precio en las entradas a 18 euros. El miércoles a las 9, Santiago Motorizado, con un precio en las entradas a 16 euros. Y el próximo jueves a las 9 también, Calavento, con un precio a 14 euros. Nos da tiempo para un par más. pues para un par más cambiamos entonces de la música al teatro. Y es que tendremos, bueno, pues también tenemos varios espectáculos de teatro para aquellos oyentes que nos escuchen y que les encante el teatro. Por ejemplo, pues este fin de semana en el Teatro Lope de Vega estará representándose el espectáculo teatral El Salto de Darwin. Natalia Menéndez dirige este texto del autor franco-uruguayo Sergio Blanco. Estará interpretado por los actores Cecilia Freire, Pablo Gómez Pando, Olaya Hernández, Teo Lucazano y Jorge Usón. El montaje es una coproducción del Teatro Español de Madrid junto con la compañía Entre Cajas, con una colaboración del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. Decía, Teatro Lope de Vega, El Salto de Darwin, mañana 27 y el domingo 28, en concreto sábado a las 8 de la tarde, domingo a las 7 de la tarde, con un precio de las entradas entre 4 y 21 euros. Teatro Central, tenemos doblete, sala A y sala B para este fin de semana. Hoy en la sala A y mañana tendremos el espectáculo La Plaza. Se trata de una propuesta que 15 intérpretes, con texto de Pablo Gisbert, responsable también de la propuesta de la escena y de la dramaturgia, junto a Tania Belleler. El montaje ha sido creado, ideado y producido por la compañía El Conde de Torrefiel y fue estrenado el pasado mes de mayo del año 2018 en Bélgica, en Bruselas concretamente. Será en la sala A a las 9 de la noche, Teatro Central, con un precio de las entradas a 20 euros. También en la sala B, este fin de semana, tendremos el espectáculo, la representación Los Remedios. Se trata de una propuesta teatral creada e interpretada por Pablo Chávez y Fernando Delgado Hierro, responsable también del texto de la obra. Ganador, por cierto, del premio Max 2021 al autor Revelación, bajo la dirección de Juan Café Aero. El espectáculo ha sido coproducido por la compañía Ex Límite y tiene una duración aproximada de 2 horas. Como decía, será de viernes a domingo, 7:30 de la tarde, sala B del Teatro Central, precio de las entradas 20 euros. Agustín Reyes, muchísimas gracias, ¿eh? Nada, hombre, muchas gracias a ti. Todos los viernes nos traen los árabes saladitos. Hombre, por favor, no podía ser de otra forma. Te deseo un maravilloso fin de semana, muchas gracias. Igualmente, compañero. Hasta luego, adiós. Hasta luego, buen fin de semana. Bueno, nosotros estamos a punto ya de terminar el programa de hoy. Una de las cosas que ha dicho Agustín Reyes el próximo martes es ese concierto presentación del nuevo disco y por el 25 aniversario del coro de campanilleros de nuestro municipio. Desde ahora Radio lo vamos a apoyar mucho porque esto es nuestro, esto lo tenemos nosotros que queréis, lo tenemos que hacer todo un éxito. Así que vamos a escuchar una cosita, que lo hemos escuchado antes, pero vamos a escuchar una cosita y ahora nos despedimos. Ya sabes, concierto. El Teatro Municipal de Gelves albergará el próximo martes 30 de noviembre a partir de las 6 de la tarde el acto de celebración del 25 aniversario del coro de campanilleros y campanilleras del Centro de Educación de Personas Adultas de Gelves. En este acto se presentará públicamente el primer disco, que recoge una recopilación de villancicos interpretados por el mencionado coro. Recuerda, el próximo martes 30 de noviembre a partir de las 6 de la tarde, ven a disfrutar del 25 aniversario del coro de campanilleros y campanilleras del Centro de Educación de Personas Adultas de Gelves. Y ahora sí que sí, yo me voy y te espero el lunes con más cosas, aquí en Gelves en la Onda, ya sabes. Como siempre en directo a partir de las 11 de la mañana. Muchos besitos, disfruta del fin de semana. Y hasta el lunes.